La caravana martes 25 a las 10 de la mañana en La Plata, y sí, llegaremos el miércoles 26 a Plaza de Mayo, ahí al 9 de julio, Avenida de Mayo, a las 14 horas para marchar. Y como bien decías vos, si por lo general siempre se dice que nuestros pibes, en la infancia, es nuestro futuro, existe futuro si hay presente. Si no hay presente, no hay, es todo lo contrario. Lo que sucede es que se hipoteca el futuro. Y esto es lo que nosotros venimos viendo, ¿no? En un contexto, en un país donde las últimas estadísticas, por ejemplo, el INDEC, marcan que la mitad de los niños de entre 0 y 14 años viven en la pobreza. Y claro está que en un país donde hay capacidad de producción, se producen alimentos para más de 400 millones de personas, no pueden alimentar a sus propios hijos, que estamos hablando de una cifra escalofriante, ¿no? Cuando nosotros decimos la mitad de los pibes son pobres, estamos hablando de cerca de 5 millones de pibes y pibas que viven en la pobreza extrema. Y esto está claro que no tiene que ver con la equivocación o con el error matemático o estratégico de algún ministro o de alguna administración estatal, sino que tiene que ver con un formato de vida, con un formato de sociedad con la cual nosotros no compartimos y estamos dispuestos a darle pelea, como le damos pelea todos los días. Ahora, en algún momento hay que visibilizar esa pelea, hay que visibilizar esa situación y salir a la calle. Esto es la caravana, es ponerle rueda a lo que hacemos cotidianamente, pero en la calle. Omar, recuerdo hace algunos años atrás, con otra gestión de gobierno en la provincia de Buenos Aires, la ex gestión de Daniel Scioli, que estaba también, se discutió fuerte la cuestión de la pena de imputabilidad, lo que tenía que ver con la cuestión policial para con la niñez y de qué manera se abordaba eso. Imagino que en el contexto actual se ha profundizado aún más el asunto, lo hemos estado viendo, se ve reflejado el maltrato y el hostigamiento que sufren los pibes y las pibas, lamentablemente, por parte de los aparatos represivos. ¿Cómo lo ven a ustedes a eso? ¿Qué observaciones hacen al respecto? Sí, lo cierto es que hubo un andamiaje jurídico, administrativo y político por parte de la anterior administración, pero que a este gobierno le queda de perilla, digo, ¿no? Es decir, a ver, la nueva policía en la provincia de Buenos Aires y los pitufos no es algo de la gestión de Vidal, ahora que no que te quepa la menor duda que le vino como anillo al dedo. La ley antiterrorista, digo, y lo que vemos es que han enfocado que la peligrosidad para el sistema son nuestros jóvenes. Vos sabés que si uno hace un poco de referencia, siempre los jóvenes pobres fueron parte, o los jóvenes fueron parte de ese enfoque de los sectores de poder como parte del enemigo. Digo, sin irnos muy atrás en nuestra historia, en aquellas épocas, los 70, la juventud maravillosa, tenía como ilusión tomar el cielo por asalto y tomar, digo, el Estado, ser parte de fue una generación, y por algo existió una dictadura en las características que existió, represiva, claro, violenta, genocida, con todo, pongámosle todo lo que le tengamos que poner. Ahora, está claro que el poder ha profundizado su mirada y ha profundizado sus mecanismos de control social y de represión. El hambre, por ejemplo, es parte de ese mecanismo de control social y de represivo. No es una casualidad que nuestros pibes viven en la pobreza y que luego que viven en la pobreza y son arrojados a los destinos de los barrios, como nosotros decimos, barrios a cárceles, que son cárceles a cielo abierto, porque se ven los pibes y las pibas involucrados y encerrados en economías que tienen que ver con el narcoestado, con la trata, que son realmente producto de una política social y cultural que se desarrolla del poder y que son utilizados nuestros pibes, ahora luego después son moneda de cambio y son encarcelados. Está claro que este es un Estado gendarme, punitivo, que reprime, que encarcela y que no genera derechos, digo, ¿no? Digo, y la verdad que también la historia de discutir la baja de la imputabilidad, la punibilidad de nuestros pibes o no, es una forma de correr el eje de la discusión. Digo, centrar que el problema de la inseguridad en la Argentina son nuestros pibes, son el pibe chorro, el de gorrita, es correr el eje de discusión, porque la verdadera discusión es qué pasa que en un país con las riquezas que tiene la Argentina, con la capacidad de producción que tiene la Argentina, hay 5 millones de pibes que viven en la pobreza. Como no pueden dar respuesta, como no pueden discutirlo, porque es algo genocida que un pibe se muera de hambre, que es genocida que un pibe viva en la pobreza, y no lo pueden explicar, por eso nos corren el eje y quieren discutir de que hay que penalizar a nuestros pibes. Por supuesto, nosotros salimos a la calle a decir que no, la verdad que nuestras organizaciones son claro ejemplo de que eso no hace falta, que todo lo contrario, que necesitamos política pública que realmente contengan y desarrollen la vida de nuestros pibes. Omar, vos hablabas de diferentes cuestiones, como puede ser cuando se quiere correr el eje y se habla de la baja edad de impuntabilidad. También debemos decir que los pibes no son el peligro, sino están en peligro. También hablabas de justamente estos pibes que están en la calle, que son pobres y que luego, por ejemplo, tienen que recibir una tortura, una represión, como pasó con los chicos de la Garganta Poderosa, que salió en varios medios de comunicación. Pero la cantidad de casos que justamente no se ven o no salen en los medios, o la cantidad de gatillo fácil que hay en diferentes ciudades de nuestro país, ¿cuál sería esa política pública que debería accionar este o cualquier gobierno, la más urgente, la más cercana que debería estar? La primera es, digo, aunque pareciera ser que no sería urgente, que se podrían hacer otras cosas urgentes. Ahora, lo primero y lo principal es no seguir generando pibes pobres. Y esto tiene que ver con la matriz productiva en nuestro país. Digo, porque después podemos pensar en programas focalizados, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los pibes que están en esta situación? Generamos programas, construimos hogares. Ahora, digo, además de todo eso, lo que hay que hacer es degenerar pibes pobres, porque si no es como una mecánica que es de nunca acabar. Y para que no existan pibes pobres, para que exista otra vida, lo que necesitamos es pleno empleo. Y pleno empleo también requiere de modificar la matriz productiva. Digo, cuando de algunos lugares se nos decían que había redistribución de la riqueza, década ganada y demás, y cuando uno veía que el monocultivo avanzaba, que la extracción de las megaminerías y seguían enriqueciendo, decía, bueno, esto es incompatible el modelo y la matriz productiva es incompatible con los derechos de nuestros pibes. Claro. Digo, no hay posibilidad que nuestros pibes se desarrollen dignamente si no hay pleno empleo, si no hay pleno no precarizado y si hay pleno de verdad, porque además hay trabajo de verdad, porque además vemos que, por ejemplo, el propio Estado precariza. Uno observa que hay muchos médicos, enfermeros, maestros, trabajadores sociales. ¿Cuánto trabajo nosotros necesitamos generar para que nuestra vida de nuestros pibes sea digna? Y eso es una prioridad. Todo lo contrario, hay 150.000 despidos, hay precarización laboral, el Estado es el principal precarizador, es el principal empleador que precariza a sus trabajadores. Entonces digo, obviamente que necesitamos una política integral que redimensione lo que somos como país y ponga en eje central la vida de nuestros pibes. Ahora eso, no hay posibilidad de infancia digna si no hay trabajo. Omar, sin duda que todo esto que planteás son una cantidad grande de organizaciones las que llevan adelante esta lucha, las que llevan adelante estas cuestiones. Justamente hace 2 días aquí en la ciudad de La Plata se estuvo cumpliendo otro aniversario de la muerte del cura, del padre Carlos Cajade, que dejó su obra aquí en la ciudad de Las Diagonales, y en cuanto a niñez y a políticas de niñez y a laburo con esos sectores, sin duda que es un ejemplo. Imagino también que estará presente un poco también ahí el espíritu de Carlos Cajade en toda esta movida que se va a realizar entre mañana y pasado. Carlito sigue siendo un faro para nosotros, lo ha sido en vida y lo sigue siendo hoy. Cuando él decía, me acuerdo, en la época, en los mediados de los 90, había un personaje bastante siniestro al frente de Atilio Álvarez, al frente del Consejo Nacional de Memoria y la Familia, y decía que detrás de los pies de la calle había delincuencia. Y Carlitos Cajade, ya en aquella época, en los mediados de los 90, decía, detrás de cada pibe de la calle hay una familia, hay un padre que se ha quedado sin trabajo. Entonces digo, Carlos es como, sigue siendo un faro para nosotros, él, su obra, su pensamiento, y además su pensamiento y su accionar. Fue un tipo que siempre puso cabeza, corazón y cuerpo a lo que decía, ¿no? Sin duda. Omar, te agradecemos estos minutos con nosotros acá con Radionauta en la ciudad de La Plata. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Un abrazo y muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos mañana a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, ahí en La Plata.